Bueno, a mí me llamaron de un CAPS y me dijeron, saludalo porque es el cumple del intendente. A ver, temprano fue esto, déjame ver, para sí, hay que ser justos, ¿eh? El CAPS Armendari le manda saludos al intendente. ¿Será cierto? ¡Buen día! ¿Cómo le va, Carlos? Buen día, este tocayo, muy bien. Bueno, sexagésimo aniversario. Sí, 60 años, sí, eso, sexagésimo, sí, 60 años. Sí. 60 pirulines, ¿y 60... ¿cómo se festejan los 60 pirulos? Mire, yo no sé, uno es un año más de vida, como todos los años, lo que pasa que cuando se festejan los 50, por ejemplo, bueno, hace 10 años atrás, celebré los 50 años de vida con todos los amigos que pudieron estar en ese momento, y hoy algunos de los amigos y colaboradores decidieron organizar un evento que ustedes ya conocen en La Rural, donde vamos a celebrar los 60 años de vida, que no es poca cosa, es un acontecimiento, me parece, muy lindo. Cumplir año para cualquier persona, ¿no? Sí, llegar a 60 años de vida y en 60 años pasan muchísimas cosas. A mí naturalmente me han pasado muchísimas cosas, no tan buenas y algunas malas y otras muy lindas, y entonces cuando uno llega a una edad como esta, 60 años, un punto de inflexión, lo que tiene que valorar son las cosas lindas que le ha pasado en la vida, las cosas que feas, bueno, mejor olvidarlas, no recordarlas, ¿no? O usarlas para aprender algunas también. Algunas sí, algunas sí, uno tiene, en el caso mío, yo miro la vida la vida es una sola, ¿no es cierto? Es como integridad, ¿no? Pero tengo desde dos perspectivas, uno de la vida pública muy intensa que he tenido, fíjese, más de la mitad, mucho más, yo tengo 60 años hoy, a los 14 años empecé a militar en política y desde la venida de la democracia estoy ocupando cargos públicos, así que mucho más de la mitad de la vida se la he dedicado a la cosa pública y a la actividad política. Y luego está la fase privada, estrictamente personal, en ambos aspectos de la vida. Uno tiene alegrías y sin sabores, y bueno, y creo que el balance de algunas cosas dolorosas han servido de aprendizaje, otras las alegres uno y las buenas las capitaliza para seguir pensando siempre en un mañana mucho mejor, ¿no es cierto? Seguro. Carlos, y podemos hacer igual un pequeño balance cortito de 2014, que es imposible meterlo todo en un programa, pero... No, lo haremos en algún otro momento, sí, podemos hacer. Quería detenerme en algo, creo que trascendente, que va a suceder mañana, por lo menos para los que hemos estudiado en una escuela, que la queremos mucho. Mañana va a suceder algo trascendente y quería que me lo contara. Pasado mañana, mejor dicho, el 25. Pasado mañana, claro. Yo ya estoy en Nochebuena. Está en Nochebuena, sí. Sí, bueno, dentro de las cosas vinculadas con una... No sé, ¿qué pasó? Se me ha caído el mate acá y estoy tratando de que no me manche los expedientes. Claro. Sí, claro. Ese breve lapsus, siempre tengo el mate ahí, y sí, espero que no se me haya manchado ningún expediente de importancia, que no lo pueda arreglar. Claro. Como usted dice, se va a producir un hecho realmente importante para la comunidad educativa. Yo he sido educado en el viejo Colegio Nacional Manuel Pardal, pero usted sabe que hemos apoyado a todos los establecimientos educativos. Uh-huh. Un grupo de alumnos se lanzó a la maravillosa aventura de que la escuela técnica tenga un edificio nuevo. Hace unos meses, yo sin saber ese proyecto, yo dije, bueno, cuando me preguntaron después del aniversario del Saladillo, ¿en qué está pensando? Digo, estoy pensando en el Saladillo del Bicentenario, y entre las cosas que largué a ojo de buen cubero, pensé que la escuela podía tener un edificio nuevo, sin saber que paralelamente estaban trabajando un grupo de exalumnos. Y bueno, cuando me vinieron a ver a mí, me plantearon el tema de una hectárea que querían para... Yo, porque la escuela ahí es una manzana, que no es toda la escuela, y además es una serie de injertos que se han ido haciendo, con todo respeto a los que trabajaron y trabajan para mantener la escuela como está hoy, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, yo siempre digo, por lo menos tenemos que pensar en un predio de 5 hectáreas a 10 hectáreas, ¿no? Y felizmente consiguieron un predio, eso lo consiguió el grupo promotor, de 6 hectáreas. Vieron a hablar conmigo, y bueno, yo dispuse recursos del común para comprar ese predio, y estoy seguro que dentro de unos años, ojalá que yo lo pueda ver, dentro de unos años un edificio de una envergadura que sea superior, el mejor edificio de la provincia de Buenos Aires, para la mejor escuela técnica de la provincia de Buenos Aires, que debe ser la de Saladillo. Pensar en una escuela en unas dimensiones realmente colosales, porque uno cuando encara un proyecto no lo tiene que pensar para lo inmediato, sino lo tiene que pensar para los tiempos que van a venir, ¿no es cierto? En ese sentido, tenemos que poner todo el empeño, y yo voy a estar trabajando, ¿no? Porque cuando yo decía, fíjese, si uno habla de una valor de comprar un terreno como el que nosotros estamos, que lo compraron creo que en términos bastante razonables, ¿no? Lo han comprado más o menos cerca, creo que 2 millones de pesos. Supongamos que tuvieran que hacer cenas que recauden 50.000 pesos, que le quede libre 50.000 pesos por cena, que es difícil que eso ocurra. Tienen que hacer 40 cenas para juntar ese dinero. Sí. ¿Cierto? Sí. Y bueno, ese dinero hoy lo ha puesto el municipio, lo vamos a hacer, la ceremonia va a ser el día 25, en conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del partido de Saladillo, claro. La creación del partido del distrito, así estaremos, y bueno, estaremos haciendo un aporte realmente importante para la comunidad. Usted, como es alumno de ese colegio, sí. mis hijos hicieron el ciclo básico ahí, después emigraron, porque terminó el último año, lo terminaron ambos en el Instituto Niño Jesús. Los dos últimos, mi hija, y los dos últimos también mi hijo Carlos, que para este año, una de las satisfacciones personales, puedo decir que se ha recibido con honores mi hijo de economista en la Universidad Pública en Buenos Aires. ¡Qué linda carrera! ¿Economista? Economista, mi hija eligió medicina, y Carlitos, bueno, yo le digo Carlitos, ya él tenía un año cuando yo fui electo intendente, hoy tiene 24 años, bueno, eligió una carrera economista, y bueno, esa, digamos, dentro de el regalo de 60 de mi hijo ha sido haberse recibido transformado en un profesional, que esas son una de las grandes satisfacciones que uno tiene en la vida, ¿no? Le vamos a tener que hacer una nota. A mí me gustan los economistas antes de que se contaminen con todo lo que tiene que ver con los mercados, esas cuestiones. Sí, no sé cómo se llama, a veces tenemos que discutir un poco, ¿no? No sé si pensamos exactamente igual con mi hijo, ¿no? Pero me encantaría hacerle una nota para ver qué opina de acá los próximos 4 años también. Sí, claro, él está recién recibido, tendrá que hacer algún posgrado, tiene intención de seguir estudiando, está ahora profundizando, para hacer un posgrado, un doctorado, tiene que manejar bien el inglés. Él ha trabajado mucho el inglés en estos años y está trabajando el japonés, así que va a ser trilingüe, ¿no? Va a manejar 3 lenguas, además del español, castellano, maneja el inglés y va a manejar el japonés. Ajá. ¿Por qué eligió japonés? Bueno, eso yo le pregunté, ¿no? Él en su momento me decía digamos, si mañana tiene que presentar un currículum en una empresa y va a una empresa japonesa, por ejemplo, Por ahí el chino es la otra potencia emergente. Por eso, ¿no? Por eso preguntaba. Pero no sé, él eligió el japonés, o se lo tenía que preguntar en algún momento, seguramente tiene sus fundamentos, sí. ¿No? Porque sí, es un muchacho que, que hay que discutirle, ¿no? Cuando cuando él toma una cosa, discutirle sin intercambiar opiniones, y las opiniones, digamos, siempre, por lo menos, han sido sólidas, ¿no? En el caso de nosotros que somos de a pie, sí. No le vamos a discutir, sino que vamos a aprender. No, aprender. Sí. Bueno, con eso, de eso estamos muy contentos, y bueno, y naturalmente contento porque el día 25, vamos a estar firmando un convenio con el Teatro de la Asociación Española, donde le vamos a dotar de un equipo de última generación para que puedan pasar cine. Ya tenemos así para que el Teatro Español, el Cine Teatro Español, se dedique al cine, y bueno, y el Marconi cumpla otras funciones que está cumpliendo, un aporte importante del municipio. Vamos a inaugurar el Parque de la Cooperación, lo sanitario, y unas 21 cuadras de asfalto en un cuadrante que, bueno, se están terminando la última y que termina en La Pereira, menos la Avenida Saavedra, que todo el mundo la reclama. Vamos a estar el cuadrante se fueron haciendo de a poco, son 21 cuadras, se terminó el cuadrante entre la Avenida Pereira, la calle Alisal y la Avenida Moreno. Todo eso hace un tiempito atrás era sin asfalto, ahora la gente ya se ha acostumbrado a tener el asfalto, se han terminado ya las últimas cuadras. Así que bueno, algunas cosas medianamente importantes se han hecho en la culminación del año y otras quedarán para el año que viene. En todo caso, claro. Después hacemos un balance. Yo hoy igual le queda un año más cuatro todavía. Y eso vamos a ver, eso todavía no estamos si bien cuando a mí me preguntan y yo cuando el lanzamiento, yo estoy lanzado para cualquier cargo que sea, desde hace 45 años, ¿no es? Cuando preguntan el lanzamiento de campaña. Bueno, yo desde el momento que ingresé a la política, lo hice con un objetivo altruista, y ese objetivo altruista, uno puede cometer errores, ¿no? Uno no piensa solamente en sí mismo, pienso que la actividad política es una donación a la comunidad. Mire, recién me acaban de abrir el Facebook mío y en los mensajes que aparecen en el muro veo uno de mi querido amigo el Vasco, el Articochea, ¿no? Ajá. Y lo voy a compartir con todo porque el primero que veo así era al girar la vista hacia el Facebook, me abren el Facebook los colaboradores y veo porque hay mensajes privados y hay mensajes públicos. Los mensajes públicos, el Vasco me dice lo siguiente: un gran abrazo para el gran Goro, que pases un gran cumpleaños, ya no quedan políticos como vos, sos un grande como político y persona. Así que lo quiero compartir porque el primero que saltó fue lo del Vasco, y por supuesto que hay gente de otros lugares, incluso del país, que han hecho, además de los mensajes privados, que después cuando pueda contestaré. ¿Cuál es el Facebook, Carlos? Tengo dos Facebook. Goro, es nuestro intendente. Goro es nuestro intendente. Uno y dos. Uno y dos, sí. Los dos son míos. Lo que yo ya le advierto a la gente, que no tengo tiempo para mirar los mensajes, si bien leo mensajes privados en algún momento, sí. Que cuando haya una necesidad no estén esperanzados. Aprovecho esto ya que viene la pregunta. Yo miro el muro nada más de las fotos que subimos. Y después, en algún momento, por ahí a veces pasan 10 días, un poco más, y si alguno tiene una necesidad, que las canalice, porque a lo mejor no la veo en forma inmediata, a lo mejor lo vi cuando ya pasó la necesidad o cuando no hay más remedio para resolver el problema, que se acerquen a la municipalidad. Yo ver en algún momento las veo, claro. Pero como llegan muchísimos mensajes, a lo mejor el vecino o la vecina se piensa, si bien es cierto que yo debo ser honesto, por ahí a veces con algunas personas se genera algún vínculo, que después hay algún chateo personal, ¿no? Con distintos ciudadanos de aquí o de otros lugares del mundo que uno conoce, ha conocido en diversas circunstancias de la vida, ¿no? Sí. Pero como son muchos los mensajes, a veces eso me acota la posibilidad de qué sé yo, por ahí hay una nenita que quiere sacarse, tiene, siempre me manda mensaje y quiere sacarse una foto conmigo, ¿no? Yo salí, bueno, ahora no he tenido tiempo, y el otro día me encontró y dice, yo soy la que le mando los mensajes, qué sé yo, bueno, y esas cosas que son, llegan, ¿no? ¿Cierto? Pues, porque una nena que se quiere sacar una foto y bueno, para ella debe ser importante eso, así que no sé si estará escuchando, a lo mejor de casualidad está escuchando, y cuando llegue el momento la convocaré y sacaré una foto. Carlos, veo que ha cambiado un poco, estoy mirando un poco las fotos que va subiendo, ¿sí? Veo que el estilo ha cambiado un poquito, remera con saco no lo había visto nunca. No, suelo usar a veces, por ahí mi hija Lucía me dice, papi, te tenés que desestructurar un poco, me dice, ¿no? No, pero por eso digo, me llamó la atención, ¿eh? No, pues yo estoy acostumbrado a andar por la función que uno tiene, andar siempre, aunque ahora, a mí me gusta usar la corbata, soy muy corbatero, incluso soy el de las corbatas extravagantes, ¿no es cierto?, en algunos casos. Primero, yo lo cuento, cuando era diputado, un día entré de vaquero y de saco a la Cámara de Diputados, hace muchos años estoy hablando. Entonces me paran en la guardia, y tuve que sacar carné, y fíjese cómo son las cosas. Cuando saco el carné, me dicen, el carné diputado me dice, disculpe doctor, me dicen, ¿no? Al día siguiente había otro policía, ya voy de traje, de saco y corbata, y le digo, entro, digo, buen día, dice, buen día doctor, y me preguntaron quién es, podía haber sido cualquiera, ¿no es cierto? Sí. Y un día me pasó con Estela Raval, ¿no? Yo venía del campo, de una noche, dice, bueno, le presentamos al intendente, dice, ¿dónde está el intendente? Porque yo venía de vaquero y de remera. Entonces me imaginaba, Estela Raval me imaginaba, fue, me explicó que me imaginaba, después de la noche me vio de saco y corbata en el show. Pero en principio, fíjese cómo son las cosas, es decir, piensan, un intendente es, yo soy, digamos, como, somos cualquiera, ¿no? Podré ser una persona buena o mala, eso estará a criterio de cada uno, de los vecinos. Pero en definitiva, uno es un hombre común, de carne y hueso, que se alegra, que sufre, que tiene la misma, algunos tenemos unos gustos, otros tienen otros gustos, qué sé yo, bueno, uno es así, ¿no? Y a veces, bueno, hace algún tiempo ya bastante importante que, bueno, saco remera. Hoy, por ejemplo, vine a trabajar a la municipalidad de vaquero y porque como no tengo ninguna actividad que ir a La Plata hoy, ni a Buenos Aires, estoy de saco y de una remera y vaquero. Ahora, me preguntan, qué gente, ¿eh? Preguntan si la corbata naranja tiene algo que ver con uno que está allá en La Plata. Ah, con Scioli, no me puse a ver a esa foto, no sé si la vio, hay una foto, pues, mire, bueno, yo tengo varias corbatas naranjas, y entonces, bueno, ese día, como iba a encontrar con Scioli, se puse la corbata naranja a propósito, digamos, podría haberme puesto cualquier otra corbata. Ah, está bien. Me voy a encontrar con Scioli, eso es verdad, para no decir, me puse el profeso, y bueno, entonces cuando me vio Scioli con la corbata, no gastamos ahí, debe haber en el Facebook una foto donde él mira la corbata, no sé en qué lugar del Facebook está, pero hay una corbata donde él está mirando mi corbata. No la he visto yo, no. Búsquela y encontrará, entonces si me hace una corbata, no tiene ninguna connotación nada más que de hacer una morada con el gobernador con el cual tengo buena relación, ¿no? Más allá de esto, independientemente de la gestión del gobernador y de mi gestión, ¿no es cierto? Con el gobernador, yo tuve una reunión hace muchos años, cuando gané la elección en el 2007, él era vicepresidente de la República, y ahí quedó una relación personal que yo la valoro. Y bueno, me siento distinguido por el gobernador, más allá de que a veces no me puede dar esta respuesta, digamos, algunos planteos que uno le hace como gobernante, ¿no es cierto? Pero tengo una buena relación con Daniel, y bueno, son relaciones, más allá de la relación política, creo que hay una relación de afecto y creo que es recíproca, ¿no? Acá veo la foto. Sí, él cada vez que me ve me dice, Gorosito, dice, una leyenda viviente, dice, ¿no? El gobernador, así que bueno, es más, bueno, hace un día yo llegué una hora antes, hace mucho, y falló otro intendente a una audiencia y nos quedamos charlando de cuestiones de no solamente aprovechamos un ratito ahí para hablar de, yo le explicaba de una acá, estaba tal cuadro, como yo hace muchos años que voy a la gobernación de la época de Armendari, entonces conozco más cómo estaban los despachos de Armendari, cómo estaba el despacho de Duvalde, de Felipe, de Rucao, de los distintos gobernadores. Y entonces, bueno, se comentó, y ese día incluso nos pusimos a hablar de algunas cuestiones vinculadas con la vida, ¿no? Ajá, claro. Así que, tenemos una buena relación con él. Pero bueno, yo estoy contento hoy, digamos, más allá, contento por las realizaciones públicas, después hablaremos. Esta mañana me preguntaba un funcionario, dice, ¿cómo? Yo siempre digo el vaso medio lleno en lugar de verlo el vaso medio vacío, ¿no? Eso lo dice, no es mío, lo dice cualquiera eso, ¿no? Que uno hay que ser optimista en forma permanente. Hoy la verdad que me levanté muy optimista. ¿Cómo está con los mensajes? Porque quiero aclarar que no es de acá de la radio ese. Sí, no, si me mandan los celulares están acá también tengo algunos mensajes para entonces, lo que yo le digo así digamos uno está optimista, mire, ni una avalancha, ni un huracán, ni un terremoto, ni tormentas eléctricas, ni un mesociclón, ¿no es cierto?, ni un tornado, ni una tempestad de polvo, ni tsunami, ni riada, ni aluviones, todo eso podrán detener mi optimismo. Le di todos los fenómenos. Su optimismo es como la transmisión de la 106. Sí, eso hay que ser, bueno, por eso ya le digo, ni avalancha, ni huracanes, ni tifones, ni terremoto, ni tormenta eléctrica, ni tsunami, ni mesociclón, ni tornado, no, qué sé yo, no sé cuántas cosas habrá, ¿no? Ni tsunami, todo eso tiene que detener el optimismo de ningún ser humano, ¿no? Porque, obviamente, la vida tiene, todos los días tenemos un golpecito, digamos, Carlos, alguna cosa nos pasa a todos, Sí. Alguna cosa nos pasa de distinta naturaleza, ¿no? En la vida pública, en la vida privada. Entonces lo que uno no tiene que hacer es, me parece a mí, es bajar los brazos, desilusionarse, porque todo, qué sé yo. Uno recibe, muchas cosas interesantes de la vida y también otras que son de esos golpes que a uno... como cuando si lo agarra Tyson en un cuadrilátero le pega una piña y no sé después para qué lado agarrar, ¿no es cierto? Sí. A veces la vida no nos da esos cimbronazos, pero bueno, uno tiene que tratar de superarlo, ¿no? Seguro. Sí. Si le parece, compartimos algunos mensajetes, dicen por acá, como alvearense le deseo lo mejor al Goro, que porque es alvearense, le debemos muchos años que nos trajo dinero como legislador. Mire, se acuerda, sí, eso es cierto, sí, cuando le agradezco a la persona que haya hecho eso cuando fui legislador, bueno, en ese tiempo yo viajaba en micro, ¿no? Ahora hace años que no ando en micro porque como intendente no puedo, no porque no puedo andar en micro, sino porque tengo que llegar a horarios, pero cuando fui diputado yo me manejaba en micro. Ajá. Me manejaba en micro. Claro. Bueno, y se acuerda, tiene memoria, ¿eh? Sí, gente sí. Agradecida. Hola, sí. Carlos, feliz cumple de Goro de parte de Silvia y Rocío. Ajá. Y allá Cliven desde Polvaredas, que es una de nuestras oyentes más fieles, la Cloti de Polvaredas, que dice muy feliz cumple para nuestro Goro, un abrazo de Cloti familia. Bueno, díganme, van a tener gas Polvaredas, así que pueden estar contentos, van a tener gas y agua potable, ¿no? Qué bueno. No sé cuándo se le empezará la... Este año le empieza seguro la obra, así que van a tener gas natural Polvaredas y el carril, los dos, ¿no? Qué grande. Así que esa digamos, otro día hablamos, esa fue una buena noticia del año que está terminando, Carlos. Claro. Hablando del año que está terminando, ¿cómo vamos a terminar el año este año? ¿Va a haber fuegos artificiales? Siempre eso hacemos una... lo que vamos a hacer, a veces el año que viene vamos a tratar, porque yo he recibido muchos mensajes privados y general del tema de la pirotecnia, del uso... que uno no dice, hagan algo para prohibir la pirotecnia, porque los animales sienten mucho el impacto de eso. Lo que nosotros yo voy a ordenar que el año que viene se haga, porque uno no puede prohibir, hay cosas que, por más que las prohíba, la gente después las hace, yo puedo hacer un decreto, que no se vendan y la gente igual compra en algún lugar, y lo que vamos a tener que hacer es una campaña de concientización para el uso abusivo de pirotecnia, ¿no es cierto? Claro. La gente sea la propia gente la que diga, bueno, tengo que ser moderado en esas cuestiones, ¿no? Y siempre, bueno, hace un montón, desde el año fines del 99, principio del 2000, hicimos, son 5 minutos donde el cielo se cubre de fuegos artificiales, y hay un grupo de gente que por ahí no puede estar de acuerdo, pero hay otro grupo de gente importante que lo disfruta y que lo pide. Y ese será a fin de año. Bueno, y después, bueno, una brillada, supongo que nos conectaremos antes de que termine el año, y hablaremos un poco del balance de la municipalidad, ¿no? De lo que ha sido, ¿no? Con sus progresos y sus cosas lindas, y también algunos baches que nos van quedando, ¿no? Seguro, seguro. Hablando de baches, vi que estaban arreglando Álvarez de Toledo frente a la comisaría hoy. Sí, bueno, ahí tenemos una obra importante, sale mucha plata la comisaría. La verdad que es un desastre ahí frente a la comisaría. La comisaría y la Taborda son, sí, vamos a tener que invertir mucha plata, porque esas son zonas, en frente a la comisaría hay que pensar también, hay una obra, los técnicos han hecho una obra de desagüe que tenemos que hacer, y hay algunas zonas que están bastante deterioradas del pueblo, en cuanto a la obra de pavimento, de asfalto negro, ¿no? que tenemos que reponer, ¿no? Claro, pero si va a ser si primero hay que hacer una sí, obra. Hay una cosa en la comisaría, es más un poco más complicado, ¿no? Porque hay que mejorar los desagües. En otros lugares, hay muchos lugares donde tenemos que hacer este bacheo, y bueno, la ciudad no es que se nos haya ido la mano, se ha hecho muy grande de golpe, claro. Se ha hecho muy muy muy muy grande, y bueno, habrá que repensar algunas cosas. Seguro. Carlos, algunos mensajitos que llegan a un intendente admirable, feliz cumple. Hay alguien que lo quiere conocer personalmente, dice por acá. Bueno, en cualquier momento yo digo, usted sabe que el otro día vino, una vez es una gran satisfacción, el otro día vino un chiquito que quería, y bueno, quería sacarse una foto, y bueno, yo no soy, ya le vuelvo a decir, no soy nada más que el ciudadano que durante muchos años el pueblo me ha elegido, y he envejecido en la intendencia, ¿no? Porque entré con 35 años y ya tengo 36 y tengo 60, ¿no? Así que son... O sea que 64, 68, 72 más o menos. Hasta los 72. No, yo pienso vivir muchos años, ¿no? En la Muni. No sé, eso depende, todavía no he tomado ninguna definición. Bueno, primero hay que tomar la definición de presentarse, y después que la gente lo elija, porque así como habrá personas que me quieren y que me alientan a seguir... Pero nadie quiere pelear con Tyson, como decía usted. Y hay algunos que están contando los días para que me vaya. Simplemente, porque algunos me lo han dicho hasta a mí. Dicen, yo soy el mejor intendente de la historia. Me han dicho, bueno, pero andate, dejando un poquito la oposición, dejando un poquito lugar a nosotros. Algunos me lo dicen así, gente de la oposición, ¿no? Claro. Pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? A mí es como... A usted mañana déjale, yo la política no la voy a dejar, ¿no? Lo mismo que usted deje de hacer locución. No, ahora no, después cuando sea más grande por ahí sí. Bueno, ojalá que nunca le falte voz, mientras tenga voz. Exacto. Carlos, si me da un segundo, tengo que compartir los números de la suerte. Sí, señor. A la cabeza, en la Nacional, no sé si usted es de jugar. No. Sí. ¿Le gusta algún numerito, algo o no? Mire, no sé, yo siempre me gusta yo elegí el 48. Ajá. Bueno, ¿sabe por qué? ¿Se acuerda cuando los teléfonos estaba, le voy a contar la historia de ese 48? ¿Por qué el 48? No por nada. Ahora me la cuenta después, bueno, del número. Pues, sí. 7.368 a la cabeza en la Nacional, 7.368... Y en la provincia de Buenos Aires, el 3.449. Pues tenemos mucha gente que nos empieza a reclamar qué pasa con los números. Ahí está. 7.368 a la cabeza de la Nacional y 3.449 en la provincia de Buenos Aires. Sí, me decía del 48. Sí, el 48, fíjese que era el... ¿Se acuerdan que estaban los teléfonos fijos? Sí. Antes no todos tenían teléfono. Tenía mi tía Estela tenía. Sí, bueno, y el teléfono 34 era mi tía. 48 era el teléfono de Tiziana Armendari. Ajá. De Alejandro, como yo lo llamaba con frecuencia para de donde podía, ¿no? Para hablar, ¿no? A qué hora nos encontramos para hablar de política, era esto, me reunía con Tiziana, se me quedó grabado el 48, se elegí el número 48 como un número de la jerga digamos, estaba diciendo, por eso, un sorbo en el mate, ¿no? Porque si no, se me seca la boca, ¿no? Intendente, tenemos más mensajitos. Yo le propongo que nos que sigamos la charla, si le parece bien, el martes que viene. Bueno, si... ¿Tiene estamos, ganas? Sí. Supongo que estoy a estar en Salaillo el martes que viene, así que con todo gusto. Porque acá tenemos muchos saludos de cumpleaños también, que se los vamos a compartir. Feliz cumpleaños a Gorosito. Le mandan un saludo enorme y le piden si puede hacer algo en la esquina de Frochan y Rivadavia. Debe haber un bache ahí, seguro. No, ni idea. No, si me dice si puede hacer algo, debe haber un bache, o Frochan y Rivadavia, debe haber un bache, seguro. Bueno, la esquina, no. Ajá. Y, Goro, queremos nuestra biblioteca, dice Leti del Carril, que seguramente sí, están los planes, ya, ¿no? La presupuesté, espero tener plata, la presupuesté en el presupuesto que mandé al Consejo Liberante para el año que viene, una etapa. Ahí está. Sí, porque yo lo que le planteé a la gente de Carril en su momento es tener más o menos un edificio parecido, más grande que el de Polvareda. Qué bueno que está el de Polvareda. Sí. Bueno, más o menos una cosa, es distinto el edificio, ya está el proyecto, incluso a veces alguna vez cuando... Lo que pasa es que no podemos hacer todo simultáneamente, ¿no? Yo la biblioteca del Carril es uno de los desafíos que tengo, como lo de la biblioteca. Algunos me van a quedar, fíjate, me van a quedar porque no los voy a poder hacer aunque tenga 20 mandatos más, ¿no es cierto? Porque las obras públicas, cada vez la ciudad demanda más. Pero bueno, uno, fíjese, del Carril de Polvareda tiene una biblioteca muy buena, muy linda, usted la conoce. Sí, claro. He ido a eventos con mis hijos. Bueno, fíjese, bueno, que es una buena idea. Sí, bueno, y la del Carril tengo pensada, yo ya tengo el proyecto y todo. Incluso este año puse una partida en el presupuesto a ver si puedo licitar aunque sea la primera etapa. Ajá. Y después si la puedo terminar yo, la termino yo, y si no, supongo que el que la inaugure me invitará a la inauguración. ¿Cuánto puede tardar en hacerse? Y tardan, porque llevan, pero... fíjese, ahora estoy haciendo, porque no nos pusimos de acuerdo con la cooperativa eléctrica para usar el edificio ese que se está derrumbando ahí. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no lo No, porque siempre había un pero, no sé, yo no quiero hacer que sea mala, siempre había un pero, cuando me lo iban a dar después se querían reservar una parte para ellos, yo no puedo tener una parte de depósito y con los estudiantes ahí, entonces estoy levantando una estructura ahí en La Trocha, cerca de la Casa de Deporte, sí. Ahí si pasa, fíjese que ya se está levantando la estructura y creo que a medida que vamos a tener una parte importante hecha. Así que la sede del centro universitario, tenemos toda una manzana. Lo que yo tenía que gastar en la cooperativa eléctrica para en un predio que no iba a ser nuestro, lo gasto en un predio que es nuestro y que queda para el municipio de Salaillo. Nuestro, digo, del Estado municipal. Claro, pero al principio la idea era buena, digamos. No, sí era buena, pero después cuando empezaron, yo la pedí varias veces. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Me lo iban a dar cuando terminaba el mandato. Yo lo que veía por algunos, Porque además uno en el pueblo escucha, mire, yo le voy a decir lo siguiente, no hay jilguero y golondrina que huelen en el partido de Saladillo que no las conozca el intendente. Anótela esa. La anoto, sí. No hay jilguero y golondrina que huelen en el partido de Saladillo que no la conozca el intendente porque digamos, bueno, nos conocemos todos y a veces gente que mire. Mete púa para que no dicen esto, para qué lo vamos a beneficiar a Gorosito, que yo le vamos a decir que se lo vamos a dar, pero le vamos a demorar, y cuando quiere acordar se termina el mandato, ¿me entiendes? Yo pensé que tenía buena onda con Ricardo. No, sí, buena onda tienen, pero siempre hay alguna travesura, Bueno, no tenemos, pero si yo le digo, yo lo pedí, mire, quise hacer un fondo para hacer obra de pavimento a través de la cooperativa. Sí. Siempre hubo, y siempre hay una, había una, hay alguna cosa, uno puede tener buena onda, se está haciendo café, pero cuando lo pueden mandar a la horca, lo mandan a la horca. Claro. Usted no se acuerda, pero una vez que me amenazaron en la época que teníamos, que los números no nos daban, ¿no? A favor nosotros, ¿usted se acuerda que nos quisieron cortar la luz? Le quisieron cortar la luz y lo quisieron sacar del cementerio. Sí. Hubo de... Sí, 140 lucas. No me olvido nunca más de eso. Cuando me mandaron la intimación, me quisieron cortar. Me parece que se fue a hacer y fue yo. Tuve que salvarlo en otras cosas. Bueno, pero son cosas que se llevaban. A veces algunos muchachos son medio traviesos, ¿vio? Ahora, hubiera estado bueno que le corten la luz para que le expliquen a la gente después, sí. ¿No? Me mandaron la intimación, me quisieron cortar. Entonces fui, pagué yo, dejé de pagar otras cosas. Y esto es así, la economía no es de goma. Pagamos eso. Pero hace muchos años, ya casi... Yo me acuerdo porque tengo buena memoria, ¿no? Todos nos acordamos. Habré perdido, siempre hago como broma, ¿no? Perdí un ojo, ¿no? Pero la memoria no, ¿eh? El accidente. Bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Se refinanció? ¿Se pagó? No debemos nada. No. Eso fue en un momento que a veces, como en todas las relaciones, hay muchos vecinos que nos deben una cantidad impresionante, mucho dinero en tasa, y nosotros le debemos a los proveedores. Está bien. Carlos, la cooperativa siempre tiene dos personas que siempre están. Esas personas en ese momento estaban también. ¿Quién? Ricardo y Omar. Sí, bueno, siempre están. Siempre están. Sí. O sea, ¿vio la canción esa que dice pasan los artistas, pasan lo de esto, pasan lo de... Sí. Pero hay dos que están siempre. Sí, bueno. Y le gustan estar porque ellos tienen cariño por la cooperativa. Así que sí, pero en esa época que lo intimaron a usted por la plata, también estaban. Y sí, bueno, pero no tenía cariño por el intendente. ¿Tenía cariño por la cooperativa o no tenía cariño por el intendente? A pesar, bueno, no digo que le digo un montón de términos jocosos, ¿no? A ver si se puede hacer una... Fíjese, los que son de la oposición y aprovechan el espacio en todo lo... Pero entonces toda esa sanata de que trabajan por el pueblo, de que no es una empresa, de que es no sé qué... Hay un artículo hace muchos años... Don Ricardo hizo una actitud muy elogiosa y sincera sobre mi gestión de gobierno, y después lo retaron con militones, y después de ahí cambió. Un día le llamaron la atención porque en el momento hablaba bien y reconocí. Uno a veces debe reconocer cosas de otros niveles de gobierno que se hacen bien, uno no tiene por qué desconocer lo que hace bien otro. Después si lo retes, no digas esto, no vamos a hacer esto porque dice Goro hace las cosas bien, pero vamos a tener que decir que no la hace bien porque si no ¿Sabe que me gusta cuando se pone picante? Cuando usted se pone picante me gusta. Y bueno, algunas veces también me encanta. Y algunas veces te saco la mandolina y ¡pam! ¡Bum! ¡Bum! pero yo pecho frío no soy. No. Pero cuando saca la mandolina me encanta. Sí, cuando sacamos la garlopa, ¿no? Y tac, tac, tac. Ay, espero no tener que pelearme con usted porque usted también es bravo, ¿eh? No, pero yo tengo mis épocas. Terrible, ¿eh? Soy jodido, sí. Soy jodido. Pero a confesión de parte, relevo de prueba. No, yo soy jodido, pero ¿sabe qué me ha tranquilizado un poco? El contacto con los pibes. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Los pibes. Sí, los pibes me retan. Los pibes son los maestros de la vida. Me retan. El otro día casualmente tuve una discusión el sábado muy elevada por unos problemas de baja tensión, porque hubo muy baja tensión el viernes. y se nos quemó un equipo en la radio por baja tensión. Y me llamaron por el mismo tema. Y podría haber sido peor la discusión, pero la verdad que tuve la contención de mis hijos que me decían... Bueno, ve ahí, está bien. Entonces yo ya sé cuando usted se pone medio picante, y hablo contigo en entrevista con los chicos y le digo, decile a papá. Ya estoy grande. Igual me gustan, pero me gusta escuchar la picantez más que ser partícipe, ¿eh? Sí, bueno, porque los chicos a veces tienen su punto de vista y bueno, hay que respetarlos, ¿no? Seguro. Yo, gracias a Dios, tengo buen diálogo con ambos, ¿no? Son dos estilos distintos, pero bueno, la Lucía me ha salido más política, milita, anda en la política, y bueno, Carlito se ha dedicado, bueno, los dos son buen estudiantes, han sido abanderados en el colegio secundario y en la universidad les va bien, así que bueno, espero que ahora falta recibirse Lucía. Está bien, ahí está. Carlos, estamos a 9 minutos de las 12 del mediodía y la verdad que le quería agradecer muchísimo por este rato y la convocatoria está para seguir charlando, para hacer un pequeño balance la semana que viene. ¿Qué le parece? Cómo no, un abrazo grande. Lo dejo porque tengo que firmar unas cositas y después me están esperando acá una firma. Buenísimo, gracias, bueno, gracias por este rato. Un abrazo, muchas gracias a todos los que mandan saludos por la radio, después veremos. Y a los del Facebook no le voy a poder contestar hoy, cuando tenga un poquito de tiempo le contestaré. Pero el Facebook, ¿se metió en el Facebook manejándolo usted? Manejo algunas cosas aprendidas. ¿Y Twitter para cuándo? Twitter, después, mamá, eso me están diciendo que haga, tenga un Twitter, pero tengo que andar, o sea, vamos a ver. No puede ser usted menos que... usted tiene que ser al mismo nivel que la tía Cristina. La tía Cristina tuitea, el tío Carlos tiene que tuitear. Vamos a ser igual con la Cris. Vamos a ser igual que la Cris. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Carlos Antonio Gorosito en esta mañana compartiendo...